Capítulo sexto de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo sexto. De cómo Gunther fue a Islandia para ver a Brunegilda. Algún tiempo después comenzaron a circular noticias por el país del Rin de que allá abajo, muy lejos, había muchas vírgenes, y Gunther pensó en conquistar una para sí, lo cual pareció bien a los jefes y a los guerreros. Al otro lado del mar tenía sus estados una reina que en ninguna parte se le podía hallar otra semejante. Era excesivamente bella y de poderosas fuerzas. Esgrimía la lanza contra los fogosos héroes que venían a solicitar su amor. Arrojaba la piedra a gran distancia y rebotaba hasta muy lejos. Todo aquel que deseara su amor debía sufrir tres pruebas sin quedar derrotado en ninguna por aquella mujer de poder tan grande. Si en una sola quedaba vencido, cortábanle la cabeza. La joven lo había hecho ya varias veces. El caballero lo supo en las orillas del Rin. Estaba convencido de ello y por esta razón su alma se inclinaba sin cesar hacia la hermosa joven. Muchos guerreros perdieron después la vida. Un día, Gunther y sus hombres se hallaban sentados reflexionando y buscando de todos modos cuál sería la mujer que su señor pudiera tomar, que le conviniera por esposa y que conviniera al país. El rey del Rin habló de este modo: «Quiero atravesar el mar para ir al encuentro de Brunegilda. Nada me importa lo que me pueda suceder. Quiero exponer mi vida por su amor si no la consigo por esposa». «No os aconsejaré yo tal cosa», le dijo Sigfrido, «pues tan crueles son las costumbres de esta reina que cuesta muy caro a los que quieren conseguir su amor. Ojalá renunciéis a tal viaje». Así replicó el rey Gunther: «No puede haber nacido nunca una mujer tan valiente y tan fuerte a la que yo no pueda derrotar en un combate, con sólo esta mano». «Callad», le dijo Sigfrido, «sus fuerzas os son desconocidas. Aun cuando valierais por cuatro, no podríais preservaros de su furor terrible. Así pues, desistid de vuestro propósito, os lo aconsejo como buen amigo. Si queréis evitar la muerte, que no os domine su amor y deje de arrastraros de ese modo. Sea lo fuerte que sea, no dejaré de hacer este viaje al reino de Brunegilda, sucédame lo que quiera. Por su extraordinaria belleza hay que intentarlo todo. Si Dios quiere, tal vez me siga a mi país del Rin». «Este es mi consejo», dijo Hagen. «Rogad a Sigfrido que afronte con vos los peligros de la expedición, y pienso así porque él sabe cuanto a esa mujer se refiere». Le dijo: «Noble Sigfrido, ¿quieres ayudarme a conquistar a esa virgen digna de amor? Accede a mi ruego, y si logro que sea mía tan hermosa mujer, expondré por complacerte mi honor y mi vida». Así le respondió Sigfrido, el hijo de Sigemundo: «Lo haré si me das por esposa a tu hermana, la bella Grimilda, la elevada princesa. No quiero otra recompensa por los servicios que te pueda prestar». «Lo juro en tus manos, Sigfrido», respondió Gunther, «que la hermosa Brunegilda venga a este país y te daré a mi hermana por esposa, y ojalá con ella seas feliz toda la vida». Cambiaron sus juramentos aquellos fieles guerreros. Muchos trabajos tuvieron que realizar antes de conseguir llevar la Virgen a las orillas del Rin. Desde entonces los bravos comenzaron a correr grandes peligros. He oído contar algo de los enanos salvajes que habitan en las grutas de las montañas, y que para defenderse llevan una cosa maravillosa, llamada la tarnkappa. El que la lleva puede estar seguro siempre, de golpes y de heridas. Nadie ve a la persona que la lleva puesta. Ve y oye, pero nadie la puede percibir. Su fuerza se acrecienta también. Así lo refieren las tradiciones. Sigfrido tenía un casco de estos, que no sin gran trabajo había logrado quitar al enano Alberico. Los atrevidos y poderosos guerreros se preparaban para realizar la expedición. Cuando el fuerte Sigfrido se cubría con la tarnkappa, su vigor era terrible y adquiría la fuerza de 12 hombres. Con sutil maña logró conquistar a la soberbia mujer. El casco aquel estaba construido de tal modo que el que lo llevaba podía hacer cuanto quisiera sin que por nadie fuese visto. Gracias a este medio pudo conquistar a Brunequilda, pero aquello fue su desgracia. Dime ahora, Sigfrido, antes de partir, ¿cuántos guerreros llevaremos al reino de Brunequilda para presentarnos honrosamente? 30,000 combatientes pueden reunirse muy pronto. Por muchos que fueran, le respondió Sigfrido, es tan feroz aquella reina que todos absolutamente serían víctimas de su furor. Yo os daré mejor consejo, fuerte y buen guerrero. Bajemos por el Rin y sigamos las caballerescas costumbres. Yo os indicaré los que deben acompañarnos. 2 con nosotros, 2 y nadie más. De este modo conquistaremos a la hermosa y después que suceda lo que suceda. 1 de los compañeros soy yo, tú eres el otro y Hagen será el tercero. De esta manera lograremos triunfar. El cuarto será Dankwart, ese hombre fortísimo. 1,000 hombres no lograrían detenernos. Quisiera saber también, dijo el rey, antes de emprender este viaje que me colma de contento, ¿con qué traje convendría aparecer ante Brunequilda? Te suplico que me contestes a esto, Sigfrido. Los más hermosos trajes que se pudieran encontrar han sido llevados ya en el reino de Brunequilda. Debemos llevar suntuosos vestidos para presentarnos a las mujeres, a fin de que no sea un deshonor para nosotros cuando se haga el relato. El buen guerrero le contestó así: yo mismo iré a pedir a mi amada madre que sus hermosas acompañantes nos ayuden a preparar los vestidos que han de honrarnos ante la soberbia joven. Hagen de Troneja dijo con suma cortesía: ¿para qué pedir este obsequio a vuestra madre? Decida vuestra hermana lo que queremos. Es tan grande su talento que sabrá escoger los trajes que nos convienen. Hizo el rey avisar a su hermana que querían verla él y el guerrero Sigfrido. Antes de que llegaran, la hermosa se había vestido para agradar. La llegada de los héroes le causaba alegría de corazón. Todas las de su acompañamiento estaban también vestidas de gala. Ambos príncipes se aproximan y tan pronto como ella lo sabe, deja su asiento y sale a recibir modestamente al noble huésped y a su hermano. Sed bienvenidos, hermano mío, tú y tu acompañante. Deseo saber qué es lo que deseáis para ir a esa corte lejana. Hacedme saber de qué se trata para vosotros y vuestros nobles guerreros. El rey Gunther contestó: yo os lo diré, señora. A pesar de vuestro gran valor, tenemos horribles cuidados. Queremos entrar ostentosamente en un país extranjero, y para este viaje nos hacen falta trajes con ricos adornos. Sentaos, hermano querido, dijo la hija del rey, y decidme, ¿en qué parte están esas mujeres cuyo amor buscáis y esas tierras que pertenecen a otros héroes? Ella cogió de la mano a los dos guerreros escogidos. Condújolos cerca del sitio en que tenía su asiento, entre ricos almohadones, debo decirlo, sembrados de hermosos adornos y recamados de oro. Grande fue la alegría de ellos junto a aquellas mujeres. Entre los dos se cambiaban miradas de afecto y amorosas señales. Sigfrido la sentía en su corazón. Era para él como su propia carne. Desde entonces la hermosa Crimilda fue la esposa del atrevido guerrero. El rey Gunther dijo: «Noble hermana mía, sin vuestra ayuda no podremos seguir adelante en nuestro proyecto. Queremos visitar el país de Brunequilda. Así pues, nos son necesarios hermosos vestidos para comparecer ante aquellas mujeres». La princesa respondió: «Hermano muy querido, os ofrezco mi ayuda sin reserva ninguna, y estoy pronta a serviros. Si alguien os rehúsa la menor cosa, causará un gran dolor a Crimilda. Vosotros, nobles caballeros, no me debéis dirigir súplicas nunca. Mejor es que me deis órdenes, aunque con cortesía. Todo cuanto deseéis, estoy pronta a hacerlo, y lo haré con sumo gusto». Esto dijo la noble virgen: «Amada hermana, queremos llevar buenos vestidos, y es nuestro deseo que vuestra blanca mano nos ayude en la elección. Que los hagan las de vuestra servidumbre, para que nos estén bien, porque nunca desistiremos de realizar esta expedición». La joven respondió: «Escuchad lo que os digo. Yo tengo la seda. Haced que en un escudo me traigan la pedrería y os haremos los trajes». Gunther y Sigfrido quedaron satisfechos. «¿Cuáles son?», preguntó la princesa, «los compañeros a que hay que vestir como a vosotros para ir a esa lejana corte». El rey le respondió: «Yo el cuarto. Dos de mis héroes, Dankwart y Hagen, me acompañarán en esta expedición. Escuchad, amada hermana, lo que os digo. Además de los cuatro para nosotros, nos hacen falta a cada uno tres trajes distintos y de buenas telas para que podamos volver sin afrenta del reino de Brunequilda». Después de despedirse cortésmente, se retiraron los caballeros. La hermosa joven, la princesa Crimilda, llamó a su cámara a 30 de sus sirvientas, muy hábiles en aquella clase de trabajos. En seda de la Arabia, blanca como la nieve, y en las sedas de Sasamancas, verdes como la hierba, engarzaron riquísima pedrería. Fueron aquellos unos hermosos trajes. Crimilda, la hermosa, los cortó por sus manos. Las guarniciones, hechas de piel de pescados, cogidos en lejanos mares, que parecían entonces muy extraordinarios, las cubrieron con seda y oro. Sabed ahora las maravillas de aquellos costosos trajes. Las mejores sedas de Marruecos y de Libia, que hasta entonces llevaran los hijos de reyes, fueron empleadas en ellos abundantemente. En esto manifestaba Crimilda lo bien dispuesta que se encontraba. Como era grande la empresa que intentaban, se pensó que las pieles de armiño serían convenientes, y sobre su blancura pusieron pieles negras como el carbón, de las que aún se adornan los héroes para las fiestas. Entre el oro de la Arabia brillaban muchas piedras preciosas. El trabajo que las mujeres tenían que realizar no era pequeño. En 7 semanas quedaron terminados los vestidos. Las armas para los valientes guerreros estuvieron listas en el mismo tiempo. Cuando todo estuvo dispuesto, se construyó una fuerte barca junto al Rin para que los condujera hasta el mar. Las nobles jóvenes estaban agobiadas por el trabajo. Hicieron saber a los héroes que estaban preparados los magníficos vestidos que debían llevar. todo lo que deseaban estaba hecho, y no querían permanecer por más tiempo en las orillas del Rin. A los compañeros de armas se les envió un mensajero por si querían ver las nuevas vestiduras, por si eran muy largas o muy cortas. Las hallaron bien a la medida y dieron las gracias a las damas. Todo el que lo veía tenía que confesar que no había visto nada más hermoso en el mundo. Podían llevarlos con satisfacción a la lejana corte. Nunca se podrán citar más bellos trajes de guerreros. Las nobles jóvenes recibieron gracias repetidas. Los esforzados guerreros querían despedirse y lo hicieron según las costumbres de la caballería. Más de unos ojos brillantes tornáronse sombríos y derramaron lágrimas. Así le dijo: mi hermano querido, quedaos, aún es tiempo, y buscad otra mujer, que sería obrar con acierto, la que no ponga en peligro vuestra vida. No lejos de aquí hallaréis una joven de elevada alcurnia. Pienso que el corazón les decía lo que iba a suceder. Lloraban en cuanto se hablaba una palabra. El oro que servía de adorno en sus pechos se ablandaba con las lágrimas que de sus ojos vertían. Ella dijo: señor Sigfrido, permitid que recomiende a vuestra fidelidad y a vuestro valor a mi querido hermano, que nada le suceda en el país de Brunegilda. El fuerte guerrero lo juró en manos de Grimilda. El noble guerrero contestó de este modo: si conservo mi vida, descuidad, noble señora, que volverá sano y salvo al Rin. Creed que esto es lo cierto. La hermosa virgen le dio las gracias. Trajeron sobre el campo los dorados escudos y lo demás del equipo. Aproximaron los caballos, tenían grandes deseos de marchar. Muchas hermosas mujeres derramaron abundantes lágrimas. Asomadas a las ventanas se veían muchas hermosas jóvenes. La vela de la barca se hinchó con el fuerte viento. Los bravos compañeros de armas fueron impulsados por las ondas del Rin. Así dijo el rey Gunther: ¿quién quiere ser el piloto? Yo lo seré, dijo Sigfrido. Yo puedo conduciros sobre las ondas hasta allá abajo, buenos guerreros. Me son conocidos los rectos caminos por el agua. Así abandonaron contentos el país de Borgoña. Sigfrido se apoyó en un duro remo y la barca se alejó de la orilla. El fuerte Gunther tomó otro remo y se alejaron de la tierra los bravos caballeros dignos de alabanza. Llevaban consigo suculentos manjares y el mejor vino que se había podido encontrar en el Rin. Sus caballos, tranquilos, reposaban. El barco caminaba. Ningún cuidado los podía atormentar. Las fuertes cuerdas de la vela quedaron amarradas sólidamente. Hicieron 20 millas antes de llegar la noche, gracias al buen viento que soplaba hacia el mar. Después, los grandes trabajos fueron para las mujeres. A la duodécima mañana, según hemos oído decir, los vientos los habían impelido a lo lejos, hacia Isenstein, en el reino de Brunegilda. Sólo Sigfrido conocía aquel país. Cuando el rey Gunther vio las fortalezas y también los vastos mercados, dijo así: decidme, amigo Sigfrido, ¿conocéis esto? ¿De quién son esas ciudades y ese precioso país? En mi vida, y digo la verdad, vi tantas fortalezas tan bien hechas como ahora veo ante mí. Fuerte debe ser el que las ha mandado construir. A esto respondió Sigfrido: conozco mucho esto. De Brunegilda son esas ciudades, esos campos y la fortaleza de Isenstein. Yo lo afirmo. Hoy mismo podréis ver a muchas hermosas mujeres. Yo os aconsejo, guerreros, que no afirméis y neguéis las mismas cosas. Esto me parece bueno. Si hoy mismo comparecemos ante Brunegilda, debemos estar prevenidos ante la joven reina. Cuando veamos a la joven digna de amor, seguida de su acompañamiento, acordaos, héroes, de decir la misma cosa. Que Gunther sea mi señor y yo su vasallo. Todo lo que él desee se cumplirá. Todos estaban dispuestos a ejecutar lo que les hizo prometer. El estímulo les hizo ser fuertes. Hablaron como quería y les estuvo muy bien cuando Gunther compareció ante Brunequilda. He venido hasta tan lejos, no por tus deseos, sino por tu hermana, la hermosa Virgen. Ella es para mí como mi alma y como mi cuerpo, y haré todo esto porque quiero que sea mi esposa. Fin del capítulo 6.